No quisiera empezarlo midiendo con esa vara de correcto o incorrecto, porque no tendría cara tampoco decir que por vos yo no estoy representada. Me represento solito, no necesito manada. Tengo mis errores, pero una verdad clavada, de la que claramente vos no estás atravesada. Las lágrimas crudas de mis monstruos incrustadas duele y quema. Violencia internalizada, la que ejercemos y nos ejercen además. Ese es el punto donde hay que apuntar, quemar lo que nos enseñaron para volver a empezar. Lo que quiero decir es que ando asombrada, se cayeron las caretas y van varias acumuladas. Es bastante claro cómo se divide, porque hay quienes no escuchan y gritan que no coincide. Les quedó corto el discurso y decirlo no me inhibe, pregonando con violencia la mentira en la que viven. No entienden o no quieren, sus palabras las exhiben. Regantas putrefactas vomitan y no redimen, sin gorra ni placa, pero igual ellas reprimen y predican con firmeza el repudio a quien oprime. No me cabe ser verdugo, pero esto huele mal, desde Buenos Aires, zona sur, hasta Afganistán. Al final es necesario el tener que aclarar. Hace años lo queremos desarmar al enemigo en común que queríamos mutilar. Oh, eso entendía yo, explíquenme si estoy mal. Si la escopeta tenía bien marcado a quien tirar, el árbol les tapó el bosque o no las dejó mirar. Que a las disidencias también nos quieren matar a rescatarse de lo que es la realidad, persecuciones a no binarios y pibis trans, sin dejar atrás a maricas, putas, trabas y más. Aunque no nos quieras ver, estamos firmes en la jugada. Con bronca nos rompimos nuestra propia quijada por reproducir violencia que está internalizada. No me creo impecable, tampoco santificada. Estoy hecho de errores que no quiero ver mañana, tampoco a su discurso facho de pollera y glitter con el que condenaste a todas mis hermanas. Va a salir caro reparar los daños hechos. Cuando bajes de tu orgullo ya estará todo deshecho. Si la ficha no te cae y encima se va pa'l tacho, te digo con despecho, no creo en tu machete al macho. Pareciera que tenés aliado a ese patriarcado. Militancia de transodio yo paso, te la regalo, no me interesa escuchar. Corazones desalmados que miden el dolor ajeno con su propia mano y no miran para el costado porque se tapan los ojos, creyendo que una lucha va a ser a su propio antojo. El transfeminismo ya está regio, está de rojo, con pregnancia y elegancia, es villero, es frondoso, negro separatista, y con mis labios rojos te escupo flema verde pa' que lo vean tus ojos. Y sí, todas estas cosas en la mesa, me estaría costando el temita de la tibieza. Pareciera que la mente la tuvieran entre rejas, y con mis hermanes que tenemos entre las cejas, porque ese circo aburre y es funcional a todo este sistema heteropatriarcal. Importante es sacar al macho de las protestas, pero sí también lo es no llamar compa una bestia. Ahora está bien claro en qué mentes regían la sinapsis consumida de quienes no validan. Nuevamente retomamos acá el programa y bueno, vamos con una lamentable noticia que el día de hoy sucedió con nuestra actual reina trans de Quito, Dayana Medina. Nos acaba de informar que lamentablemente tuvo la pérdida de su hermana, la cual va a ser velada ya en Loja. Dayana obviamente pidió su respectivo permiso al trabajo para dirigirse para su tierra. Y créanos, es un golpe bastante fuerte porque es nuestra representante y aquí hay muchas chicas que quieren emular el ejemplo de Dayana. Desde acá, desde el Pélame la Naranja, desde el grupo transgénero Crisalis, Carlita, nuestra presidenta, todos los que formamos esta agrupación de activismo constante, créanos que el dolor de una amiga trans es también el dolor de cada una de nosotras. Y nos toca continuar y Dayana, ánimos, que aquí estamos para darte todo el ánimo, Carlita. Seguimos. Desde el programa el especial A lo Trans, te dedicamos todas las fuerzas, estamos contigo en espíritu y que te repongas. Y ven a representarnos porque sabemos que tú eres una persona muy responsable y que has cumplido todo el año. Chévere, y continuamos con el programa. Para continuar con el programa, vamos a hoy estamos 8 de marzo, como dijimos. Entonces, hoy es el Día Internacional de la Mujer Transgénero. Pero, para recapitular un poquito por qué se celebra el 8 de marzo, vamos a enterarnos un poquito. El Día de la Internacional de la Mujer, ¿qué pasó en el 8 de marzo de 1857? No tienes un documental interesante. Bueno, no es documental, simplemente voy a hablar un poquito. Hacer un resumen de lo que ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857? El incendio de una fábrica de camisas de Nueva York, en la que murieron 146 personas, marcó la lucha por los derechos de la mujer. La huelga feminista del 8 de marzo fue la conmemoración directa de lo que es el 8 de marzo. La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadores textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el tema Pan y Rosas para protestar por las miserias condiciones laborales y reivindicar un corte de horario y el fin de trabajo infantil. Además, continuación, punto... Antes de esa fecha, en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, ya había acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre del Día de la Mujer, organizado por destacadas mujeres socialistas como Cory Brown y Gertrude Bersow. En Europa, fue en 1910 cuando en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. También reclamaron su derecho a votar. ¿Y por qué por qué en el Día de la Mujer se coge el color morado? ¿Ustedes saben por qué? A ver, el color morado. La celebración fue ampliándose progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebra por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres u edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los 70 y los 60, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Estos son los antecedentes del día de 8 de marzo. Pero ahora tenemos a nuestras invitadas. Nuestras invitadas, es un honor tener... presentémoslas, ¿no? Hemos sido un poquito malcriaditas, ¿no? Presentarles. Recibamos a Cristal Escarlata, una mujer transgénero que ya tiene años y años de experiencia en el en su activismo también, porque ya ha sido activista. Es Cochinelli y también fue reina de belleza, por si acaso, en su juventud. Yo sí me acuerdo. No hace mucho. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos y todas, y especialmente nuestras compañeras trans a nivel nacional, que tengan un lindo y estupendo día. Igualmente, vamos a saludar. ¿De una en una o nos vamos de una vez? De una vez, todas, para más después conversamos. A Matilde Barragán, una chica trans de 21 años, estudia arquitectura en la Universidad de San Francisco, aficiones, modelaje, deportes y aeróbicos. Matilda. Acá, wow, yo estoy confundida aún porque están tan bellas. A ver, buenas noches a todos. Bueno, me honra mucho estar aquí al lado de compañeras transexuales, tal y como yo, compartiendo un momento ameno en el que podamos informar nuestra realidad a toda la comunidad, porque es una realidad que mucha gente vive, y cuando se habla de ella la podemos visibilizar. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Matilda. Tenemos a nuestra siguiente candidata, reina trans de Quito, Lina Rodríguez, 23 años, estudia tripulante de cabina. Estudia tripulante. Sí, señora. Ah, eso es de avioncitos. Aficiones socializar, cine, cabalgar, camping, básquetbol. O sea, ¿quién será azafata? Sí, señora. Qué chévere. Buenas noches. Soy Lina Rodríguez, también pues me honra mucho estar acá, que me hayan invitado, poder dar un mensaje de inclusión también pues a muchas personas que, como todas, queremos salir adelante, luchar por nuestras cosas, nuestros estudios, proyectarnos, ser personas de bien. Chévere, muchas más adelante conversamos. Uh-huh. Y nuestra última invitada, otra hermosa mujer, Isabel García, 25 años, estudia de cosmetología, aficiones, la natación, la costura, amor, ama la cocina, ama, viaja, le gusta viajar y ama a los animales. Me sumo, yo también soy un animalista empedernido. Y me admiran, ¿te gusta cocinar? Bueno, buenas noches a todos, las personas que me están viendo por Facebook, los escuchan por la radio. Pues sí, soy animalista, me encantan los animalitos, o sea, pienso que son un ser más, que nos dan amor, nos acompañan, y pues bueno, me honra mucho estar aquí y bueno, llevar un mensaje a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Gracias, Isabel, pues continuamos. Bueno, ponernos un poquito más en el tema, vamos a presentar el lado B de la mujer transgénero. No, tenemos todo un lado A, ¿no? Según la tradición, la mujer es el sexo débil, es lo más hermoso y admirable, es una flor de belleza. Pero tal vez lo que no sabían es que hay muchas formas de ser mujer, y para construir las propias no tenemos que haber nacido anatómicamente mujeres. Soy Laura Huate González y este es el lado B de ser mujer. Ella es Sophie. Para mí, ser mujer es tener la capacidad de cuidar de otras personas, tener como ese lado más sensible de las personas, ese lado más amable, más humano, no tan machista como el de muchos hombres, sino como más hacia la parte del respeto, del cariño, de la tolerancia y todas esas cosas. Ella es Laura. Ser mujer tiene que ver con un aspecto, con una apariencia, con una construcción, con quién eres, con un sujeto garante de derechos, con un sujeto dueño de sus derechos, también dueña de sus acciones y su destino. Eso es ser mujer. Ella es Matilda. Significa algo con lo que siempre me identifiqué, pero que de todas maneras la sociedad no me permitía hacer eso que yo sentía. Entonces, en mi caso particular, ser mujer significó ser por muchos años ignorada, porque la sociedad, el médico, mis papás decía que mi cuerpo no podía ser el de una mujer. Entonces, de alguna forma, para mí ser mujer significó resistencia, porque a pesar de que fui ignorada sistemáticamente, logré, digamos, hablar por mí misma y tener mi propia voz. Imagínese creer plenamente consciente de que usted tiene un lado femenino, que tiene una sensibilidad distinta a los demás. Ahora escuchemos a Sophie. O sea, no es que tú un día te levantes, no sé, a las 3 de la mañana y digas, hoy quiero ser mujer, no. Simplemente como que naces con eso, ya, ¿sí? ¿Entiendes? Pero como que vas a poder con el tiempo, que obviamente en el principio lo entiendes, porque pues estamos como en un sistema en donde solamente hay dos opciones, y si tú no encajas en alguna de las, entonces ya no perteneces. Pero pues con el tiempo, como te digo, como que tú vas, no sé, fortaleciendo, no sé, esa cualidad que tienes, y ya, pues simplemente después del tiempo como que decides expresarla y plasmarla cuando tú eres consciente de que realmente lo eres y de que no eres una patriota como todo el mundo piensa. Ahora imagínese que el resto de la sociedad le diga que no, que por más que quiera, aunque se sienta mujer, usted no lo es. Tampoco es hombre, es algo que aún no entendemos. Matilda. Implica tener todas las complicaciones que tienen las mujeres en la sociedad por el hecho de ser mujeres, pero a eso le sumamos la dificultad adicional de que tenemos un punto de partida mucho más difícil que el de las mujeres que no son trans. Y ese punto de partida es que la sociedad todavía cree que la forma del cuerpo determina el género. Ser mujer trans es reivindicarlo doblemente. Uno, con la agenda de mujeres, de preguntarles por qué no hemos estado históricamente en su agenda política, y eso además iría acompañado de una cifra que es impresionante, y es que, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans es de 30 La mayoría de mujeres trans están en riesgo por un círculo de pobreza, violencia y exclusión. Y sacarlas de allí está en un mejor sistema educativo, oportunidades de trabajo y, claro, por supuesto, el respeto y apoyo de todos nosotros. Laura, Sophie y Matilda tienen un mensaje para ustedes. Te tengo que decir que nada de lo que te han dicho toda la vida, como que no vas a ser capaz. Todas las mentiras que tú también te has empezado a creer, como que tú no eres esa persona que tú sientes y que eres, que eso eventualmente va a desaparecer, pero que tienes que estar segura de ti misma, que todo va a mejorar, que no puedes perder nunca tus sueños ni tus esperanzas. Entonces quiero mandarle un saludo a todas las chicas trans, a todas las mujeres, a todas las mujeres en general, y que recuerden siempre que tienen que amar lo que hacen, sin importar pues, si a otra gente le gusta o no. Yo creo que lo más importante es que a ti te guste, y si a ti te gusta vas a encontrar a otras personas que también les guste. Bueno, quiero mandar un saludo desde este corazón, para ese corazón de todas las mujeres, y decirles de que hay que seguir luchando contra la discriminación, contra la violencia, contra el machismo, contra el patriarcado, porque es la única manera de asegurarnos un espacio realmente en el mundo y en la sociedad. Feliz Día Internacional para todas las mujeres diversas. Soy Laura Huate González y este es el lado B. No te llamo. Continuamos y no se olviden que estamos retransmitiendo por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y en el Facebook Live a través de Casa de la Cultura, Crisalis y Pélame la Naranja. Continuamos con la entrevista. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia, ¿no es cierto? Claro. Y vamos a hablar con Cristal, una chica transgénero, activista. Y es un honor siempre presentar a las mujeres trans que han sido ex-cochinelli, porque ellas son las que, con su visibilización, lograron la despenalización de la homosexualidad. Gracias a ellas les debemos mucho. Claro, claro. Hola. Realmente las pioneras en el tiempo remotas de nosotros, cuando prácticamente la homosexualidad era un crimen, éramos mal vistas, que no podíamos andar libremente en la calle, y muchas gracias a Dios y mucha lucha se vino despenalización. Otras chicas trans activistas, ex compañeras tuyas, han expresado todo lo que han sentido. ¿Cómo fue esa etapa de desde el 97 para atrás? ¿Cómo vivías tú? Y desde el 97 para adelante. Claro, okay. Yo estuve aquí en el 96, soy oriunda de la provincia de Los Ríos, de Babahoyo. Quito me abrió las puertas muy bien, gracias a Dios, chévere. Y desde que empecé a pertenecer a la asociación Cochinelli, fue una experiencia muy bonita, donde conocí también muchas amigas trans, activistas que luchamos mucho por la despenalización, donde también recibimos muchos golpes de policías en las calles, donde también salíamos a las marchas y también éramos discriminadas, pero aquí estamos, con una lucha más. Y ahorita, aprovechando este día, ¿qué es para ti el 8 de marzo? El 8 de marzo no es solamente un día mundial de las mujeres. De las mujeres en género. En género, biológicas. También es un día para nosotras, las LGBTI, las transexuales, todas, porque nos sentimos unas mujeres también, porque todas personas también queremos, amamos, sentimos, sufrimos y todo. No es necesario ser mujer o hombre para no poder sentir eso. Y yo creo que hoy día es una fecha muy especial donde tenemos que celebrar tanto a la mujer biológica como nosotras también. Conocemos que compañeras tuyas han muerto esperando que estos días sean de reivindicación, y ustedes, personas como tú, puedan estar en estos espacios y puedas hablar acerca de esto, ¿no es cierto? ¿Qué piensas acerca de eso? Chévere, hubiese sido bonito no solamente yo estar ahorita aquí atrás del micrófono, y hubiese sido lindo también muchas compañeras que tuvimos en sus tiempos luchando, estuviéramos también aquí sentadas contándonos nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Experiencias buenas y malas. Que hemos vivido en esos tiempos. Lo que prácticamente ahora las chicas nuevas de esta nueva generación no lo han vivido, lo que nosotros vivíamos muchos tiempos remotos atrás. Pero esos son, digamos, el tiempo ya ha pasado. Queda como una anécdota. Claro, siempre van a ser, ustedes van a ser nuestras heroínas de la lucha, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos ya que quedar en la memoria histórica, de que ustedes son las que lucharon, las que pusieron la cara, pusieron el cuerpo y pusieron la sangre. Entonces, por eso les estamos agradecidas. Claro, claro, por eso te digo. Salma, una pregunta. ¿Qué opinas tú sobre el tema del feminismo que estamos viviendo ahora? Hay chicas trans feministas que se identifican, y atrás había ese tema, chicas trans feministas, o hemos ido surgiendo ese tema. Prácticamente de la era de antes hemos surgido bastante. La mujer es el sexo débil. Porque muchas veces habíamos personas que nos transformábamos solo para salir a farrear un fin de semana y nos escondíamos muchos. Ahora el feminismo es mucho más liberal por el tiempo de antes. ¿No crees que aún en ese tiempo el patriarcado era muy fuerte contra nosotras? Claro que sí. Sí, era bastante, y gracias, como dijo Carlita, no hace mucho, con la lucha hemos logrado un poco más y queremos seguir avanzando más. No solamente en el tiempo de Cochinelli, sino ahora que hay muchas organizaciones, gracias a ellas también seguir adelante y en la lucha. Ahora, hay una cosa muy puntual que te quiero preguntar. A partir de la despenalización del homosexual, ¿cómo fue la...? Eso es lo que más o menos la primera pregunta. ¿Cambió bastante el panorama para nosotros las trans? ¿Pueden seguir el cambio? ¿La policía ya tomó otras medidas? ¿O cómo fue el tema? No fue tanto, porque por algo fue que una lucha que fuimos escalando escalón por escalón para poder llegar a donde nos falta todavía llegar, porque no hemos llegado al final. Tal vez en ese tiempo hubieron muchas, como dijiste tú, muchos policías que al principio nos aceptaban, nos miraban y pasaban, pero otros no, otros nos rebetaban, nos golpeaban y tantas cosas. ¿Tú siempre fuiste, tu profesión fue salir de tu salita de... Claro, sí. ¿Y antes eras la típica de ahí del Gran Pasaje? Más, yo fui previamente del sur, de Quitumbe, de allá de Pintado. Ahí, de ahí surgí todo eso, tuve amigas del Gran Pasaje, donde unimos fuerzas y todo eso. Yo quisiera que nos cuentes cómo eran los eventos de belleza de Cochinelli, porque yo justamente estuve en el último de Cochinelli, que fue en el 1999-2000, que tú estuviste de candidata. Oh, para que eso fue... Me hiciste acordar en esos tiempos aquellos. Claro, tuvimos una experiencia muy bonita, que ojalá que las chicas nuevas también tengan esas lindas experiencias, y en las cuales también hasta ahora tengo grandes amigas, la reina y otra reina que quedó, nos llevamos súper bien. Lastimosamente ya no viven aquí en nuestro país, tuvieron que también emigrar a otra parte para poder surgir. Pero fue una experiencia muy bonita, donde también hicimos muchas amistades, no solamente entre candidatas, sino muchas trans más que estábamos en ese tiempo. Esas chicas trans muchas viajaron, ¿verdad? Ya no están aquí. Claro, somos pocas las que hemos quedado aquí. ¿Tuviste la recolección de firmas para la experiencia? Para en ese tiempo, sí, por la Plaza Grande. Mucha gente sí nos apoyaron, dándonos su granito de arroz, de arena, dándonos las firmas, que bien que sigan luchando, cuando otros nos decían, no, que nos insultaban y tantas cosas. Tuvimos que aguantar también muchos insultos y muchas felicidades a la vez. ¿Y cuál es tu mensaje ahorita, tú, como una de las heroínas de la lucha hacia la juventud trans? Bueno, prácticamente yo quisiera que no solamente en el tiempo de antes, como éramos también unidas, también ahora mucha juventud, muchas amigas trans que ya salen a los 13, 14 años, ellas no supieron lo que era la despenalización, lo que fue Cochinelli, y más bien les doy ese mensaje a ellas, que realmente vuelvan a ser tal vez el tiempo de antes, que éramos personas más, ¿cómo te puedo expresar? O sea, más sociales, más unidas, porque tenían un objetivo común. Claro, pero ahora ya han surgido muchas personas que ya desde los 10, 12 años ya aparecen más mujercitas y ya no saben la lucha que tuvimos antes. Bueno, y era mucho más difícil también, claro, ¿no? Obviamente. Vamos a pasar con el tema. Tema musical, vamos. Claro, a pasar para que nuestra amiga Cristal no vaya a llorar. Sí, no vaya a llorar por su... Claro, por claro, su... muchos tiempos de antes me hicieron acordar ahorita. Gracias por la invitación a ustedes también. Creo que la canción es Déjalo que se vaya, de Mónica Alejandra. Claro, Mónica Alejandra, una cantante ecuatoriana. San Francisco está... No, Panchita está diciendo... Alexandra, cultura musical. Continuamos con el programa especial A lo Trans, que está retransmitido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también por Facebook Live en Radio Casa de la Cultura, en Facebook de Crisalis y Facebook de Pélame la Naranja. Continuamos, pero ahorita vámonos a los comerciales. Si no nos censuran el programa, si no decimos. ¿Cortes comerciales? Vamos a los cortes. Comercial. Vamos a los cortes, si no después ya no tenemos programa. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. Imperfecta Belleza se inaugura el miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Quima y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Imperfecta Belleza espera por usted. Celebra con danza y música. Tushuiwan, Takiwan Raimishun. El Año Mundial de las Lenguas Originarias. Tukui Pachapi Runakuna Rimana Shimikunapa Guatamanta. Un tributo a los saberes ancestrales y a la recuperación de la identidad quichua. Quichua Kunapa Ñaupa Yachaikunata, Kausaita Uiña Chingapa. Compartamos este tramito. Con la participación de Grecia Albán, Runa Jazz, Yarina y el Ballet Metropolitano. El sábado 9 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda las melodías andinas, la música tradicional ecuatoriana y el folclor latinoamericano. La donación sugerida para participar en el evento es de $5. $5. Celebre con nosotros el Año Mundial de las Lenguas Originarias. Shuya Kushumi. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y comenzamos nuevamente la segunda parte del programa, porque ya después de los cortos comerciales es la segunda, no me entiendo. ¿Y cómo han estado, chicas? Ahora sí vamos a hablar con ustedes, vamos a conversar un poco sobre qué opinan sobre este tema del reinado y principalmente lo que estamos conmemorando hoy día, que es el Día Internacional de la Mujer. Comenzamos con Matilda, que ya es la que va a hablar. Toma las medidas del micrófono, tranquila, gracias. Que no te muevas del micrófono, tiene protección. Pues, lo que pienso sobre el reinado es que me parece una iniciativa súper bonita y que ha realizado Dayana para incluirnos y visibilizarnos, porque exactamente no existía este tipo de concursos, al menos en la ciudad, donde pudiéramos tener el sueño que toda chica tiene, yo creo, de ser la reina, de ganar un certamen de belleza. Es algo que, o sea, nos incluye a la comunidad LGBTI. Con respecto al Día de la Mujer, que es justamente hoy, me parece muy bonito, como dijo Carlita, que justo se hayan dado las coincidencias de las fechas y podamos estar aquí justo en el Día de la Mujer. Yo creo que hay que recalcar que mujeres somos todas aquí. Sentirse mujer es lo que te valida como mujer. Y merecemos igual formar parte de este abanico de la diversidad que es ser mujer. Hay mujeres de muchas tallas, mujeres de diferentes colores de piel. Y aquí estamos nosotras que nos sentimos mujeres. Pues lo que pienso de este día es que no es un día de celebración, sino más bien de conmemoración y de reafirmación a nuestra identidad femenina, a lo que representamos como hermanas, como compañeras, como género o trans. Claro, porque no existe esto, o sea, yo estoy orgullosa, al menos de mi parte, de ser una mujer transexual. Pero eso no me quita el hecho de ser mujer. chévere, vamos a seguir conversando porque son tres chicas que quieren dar su opinión, sino aquí van a golpearnos con los micrófonos. Lina, ¿qué opinas tú sobre el reinado trans de Reina de Quito y este día tan especial como es el Día de la Mujer? Bueno, el reinado trans para mí pues es como un mensaje más que todo también de inclusión, que nosotras también podemos, tenemos con qué representar también una ciudad, una capital, y no vivir solamente, digamos, como ocultas, como que no tenemos derecho, como dijo la compañera, de pronto también todas tenemos como la imaginación de ser una representante de Quito, de ser una reina. ¿Y este día tan especial que es para ti, qué significado tiene para ti? Bueno, para mí es un significado pues muy bonito, aparte también que es como de conmemoración, ya que pues han habido muchos casos, digamos, como de maltrato hacia la mujer, y pues en esa fecha podemos como hacer, como dijiste tú, que había, se hace pues como una marcha, bueno, celebrando el Día de la Mujer, también pues como concientizarnos también de que todas somos mujeres, todas nos sentimos mujeres y todas tenemos derecho. Qué chévere, así es. Y vamos con Isabel. ¿Qué opinas sobre el reinado trans, reina trans de Quito y obviamente el día tan especial que es hoy 8 de marzo? ¿Qué opinas tú? Bueno, con respecto al reinado, más que por el evento podemos verlo como el punto de una integración entre todas. Conocernos, aprendí en ahora que pasó el evento de los carnavales, a conocerlas una por una. Y lo lindo es que tenemos pensamientos casi iguales en que queremos crecer, ser profesionales, siempre queremos dejar una huella donde estemos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que algún día hagamos un proyecto y que digan, no, el grupo LGTBI, una chica transgénero hizo este proyecto, que es lo que en mi punto de vista... Y eso sería sumamente... Aspiramos a hacer, entonces... Importante ese... Es dar nuestro sello y bueno, que digan, wow, o sea, vino una nena trans con su grupo LGTBI, hizo este proyecto y la verdad, estamos aportando a la sociedad, que es lo que queremos. ¿Y este día? ¿Qué significa para Bueno, ti? Este día. Bueno, creo que el Día de la Mujer como tal es todos los días. Empecemos por ello. Y pienso mucho en mi madre, en mi hermana, y como que uno más se concentra en la parte como emocional de la familia, desde mi punto de vista. Y bueno, gracias a las mujeres, estamos vivas, estamos aquí, hay gente con proyectos muy grandes, gracias a ese ser que es la mujer. Qué chévere. Carlita, ¿alguna pregunta tú que tengas? Bueno, en la parte de proyectos vamos a hablar en el tercera parte. Ahorita vamos a dar un temita para que distendernos un poquito por el día también. Yeah. Espero que le escuchen un este tema. Un tema musical, ¿verdad? Claro. Vamos a bailar un poco, nada que ver. Vamos, y el proyecto hablamos en la después del tema. Ok. Vamos con Malú, cantante española, ¿verdad? Escuchen la canción, escuchen la canción. Encerrado en un cuerpo equivocado, con mil llagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que la asfixia, que la atrapa, que tanto le hizo sufrir. Lo importante era al fin su manera de sentir. La esperanza le jugó malas pasadas, devolviéndola en revancha el afecto que entregaba. Y aún el huracán le atormentaba esos sueños que anhelaba sentir como una flor. Donde no existe condena, si se trata de lo ella, el viento va peinándote. Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le das. Como una flor sin dolor, arte es tocarle el corazón. Sientes la espina que rompe tu llanto. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma. Que vuelves la mirada a tu pasado y quizás emocionado te preguntas el porqué. ¿Valió la pena acaso tanto esfuerzo soportando tempestades por sentir como una flor? Donde no existe condena si se trata de lo ella. Y comprendes que la vida está de vuelta y sonríes con más fuerza contemplando esta vez que en vez de un huracán ya solo hay prisa. Peinarte no se fija si se trata de ya o él. Y ahora no existe condena y al final valió la pena. El viento va peinándote. Que esconda su amor bajo un rincón sin dejarse ver. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas como una flor, sientes dolor al deshojarle el corazón. Sientes la espina que rompe tu llanto. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le das como una flor. Bueno, y regresamos. Ahora, en esta tercera parte vamos a hablar de los proyectos, si es que resultan electas Reina Trans 2019. Pero primero quiero presentar, digamos, quiero consultar a nuestra experiencia. ¿Qué a propondrías? Sí, ¿qué propondrías tú, ¿qué Cristal, como proyecto a, la, a las futuras reinas? Claro, mi Carlita. Por ejemplo, yo me uniría a ustedes también, no solamente en voz, en mando, sino también en persona y en apoyo. Me uniría no solamente para que estemos luchando, ahorita todo el mundo luchamos por el VIH para arriba y para abajo, pero también creo que tenemos que unir fuerza, porque también a veces hay compañeras de nosotros que estamos, somos solas tal vez aquí en la capital y no tenemos un familiar y somos asesinadas y no tenemos a esa persona que por lo menos nos apoye hasta lo último que estamos. También no solamente en eso, también hay muchas mujeres trans, amigos LGBTI, tanto travestis como compañeros también que no son travestis sino son hombrados, como nos dicen también, que también le encontramos en los hospitales sin un apoyo, sin una ayuda. Y me gustaría que no solamente las, que en cada organización que elijan una reina sea solamente físico y belleza, que también sea un apoyo en hospitales, en tal vez cuando una persona es fallecida y todas esas cosas, que seguir luchando. Muchas muchas personas nos han comentado que escuchan el programa y nos dicen, no, las trans no deberían hablar solo de que son víctimas, sino que deberían involucrarse más en proyectos de visibilización, deporte, que sería... Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer. Tiene, ahorita vamos a empezar, empezamos así de derecha a izquierda, vamos de izquierda a derecha. Isabel, ¿qué proyecto tienes tú para en caso de ser reina? Bueno, si llego a ser electa reina, mi proyecto es hacer microempresas. Digamos, de la mano con empresas públicas e incluso con la organización autónoma descentralizada, hacer proyectos. Yeah. Un ejemplo, me gustaría que hubieran charlas de microemprendimiento y demostrar que las trans no simplemente es sexo servidoras. Podemos administrar un bazar, administrar un negocio, incluso generar empleo, ser fuentes de empleo en la sociedad, aportando. Sí, aquí hay una, por ejemplo, ella es dueña de su empresa y ella maneja su empresa. Eso es lindo, pero por lo general, sin ofender, o eres sexo servidora o bueno, es lo que siempre nos caracteriza, lo que he escuchado y lo que... Nos estigmatizan, ya está. Desafortunadamente es así. Entonces mi proyecto sería ese, como microemprendimiento y demostrar que podemos ser más que ¿sabes? Si hubiera la opción, la posibilidad de trabajar conjuntamente con la reina de Quito, la cisgénero, la que le elige en cada fiestas de Quito, ¿qué propondrías o cómo te la presentarías tú a ella? Porque la idea es que las dos trabajen de la mano. Bueno, si digamos llegara a pasar ello, fuera lindo, aparte de trabajar con ella, tener un grupo tras de nosotras, un grupo LGTBI, en el cual hagamos muchos proyectos, o sea, de ley con ella podemos ser como que la imagen o la que implante el proyecto, pero tras de nosotras alguien que nos esté impulsando, que es lo que fuera muy bonito. Un ejemplo mío y, digamos, también pensé en un proyecto, era como tal vez ayudar a la sociedad haciendo, como hablábamos, dejando huellas. Un ejemplo, digamos que en X Fundación vamos un grupo, digamos, va la Aleta Reina, el grupo LGTBI, y haciendo proyectos, digamos, y que vean, wow, vinieron un tal día, y hicieron un día de spa, nos trajeron alimentos, nos trajeron ropa, pero fue un grupo LGTBI que nos vino a ayudar. Entonces fuera lindo eso, ¿sí? Qué chévere. Vamos con nuestra... siguiente, no, vamos a la cabra, Matilda. Matilda, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que propones tú bueno, en caso de ser reina? En caso de yo ganar la candidatura, planeo hacer un centro en el que podamos ayudar a la niñez trans, a la adolescencia trans, como Fundación Daniela en España, donde pueden ayudar a personas que sienten la disforia sexogenérica desde una temprana edad. Porque aquí en el Ecuador no existe una asesoría adecuada para este tipo de temas. Me gustaría que este tipo de temas se traten a través de psicólogos, a través de médicos, que administren tratamientos hormonales y que se vaya de la mano con el municipio de Quito. Justamente mi plan, como teníamos todas las chicas, es involucrarnos con el municipio de Quito y con la reina de Quito, la cual, la cisgénero, la cual yo tengo entendido, estudia en mi universidad, y así yo gane o no gane, la invito como a contactarse con nuestro círculo, a ser una puerta, una mediadora, para que todas podamos realizar este proyecto, porque es necesario su apoyo. De la misma manera, si yo gano, no planeo simplemente hacer los proyectos de manera individual, porque sí que siempre es necesario el apoyo un del equipo. Resto. Entonces yo invitaría a mis compañeras de la misma manera a apoyar mi proyecto, que es esto, la niñez trans. Porque y cuando ellos tienen una gran ventaja como candidatas, de que pueden conversar entre ustedes y unir y generar un nuevo vínculo de unión para lograr los objetivos de la comunidad trans. Así principalmente, es. ¿No? Vamos ahora con nuestra amiga Lina, ¿no? Sí, sí. Y cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué propones en caso de ser reina? Bueno, mi proyecto, si llegara pues a ser electa reina, sería, como le decían ahora mi compañera, hacer visitas a centros hospitalarios, ya porque porque muchas de la comunidad LGTBI se encuentran en enfermedades ya catastróficas que han sido rechazadas por sus familiares, amigos, y no solamente pues lo haría con la comunidad LGTBI, porque también de la comunidad hetero muchos han sido rechazados, digamos que porque tienen VIH o por XY enfermedad, pues siempre las aíslan, las hacen a un lado, siempre quedan solos. Entonces ese sería como el proyecto. ¿Y cómo le motivarías a la reina de Quito a trabajar contigo, a la reina cisgénero a trabajar contigo? La motivaría, bueno, pues primero llamarías? Tendría que presentarle muy bien pues el proyecto, motivarla pues, porque no solamente trabajaríamos solamente con la comunidad LGTBI, sino con todo el mundo en general, porque pues no puede haber discriminación de ninguna parte, ni de nosotros a los heteros, ni ¿Sí me entiende? Sí, entonces sería como sí, trabajar ajá. Bueno, para terminar, yo quiero compartir una entrevista que nos hicieron en 2016, el 8 de marzo de 2016, al grupo Ñuca Trans. La entrevista fue la siguiente. Pues sí, el Día de la Mujer se considera una fecha importante para las mujeres transgénero, que diariamente batallan por eliminar los estereotipos que se han construido sobre ellas. En días como este les recordamos que todas merecemos respeto y oportunidades, dice Katia Michelle, una de las integrantes del grupo Ñuca Trans. Precisamente a través de esta agrupación de danza folclórica, ella quiere demostrar que las mujeres trans podemos también ser artistas, apropiarse progresivamente de nuevos espacios y una de las metas de las transgéneros que viven en el Ecuador. Tal como es el caso de Paola, ella llegó hace 2 años al país en búsqueda de un futuro prometedor de su querida Venezuela. Fue acá donde vio que el mundo no es como ella se imaginaba. Allá era secretaria de un pequeño negocio de ventas de repuestos de autos. En Quito, el primer trabajo que le ofrecieron fue de como prostituta. Nunca aceptó, hasta que un par de meses atrás encontró un trabajo como asistente de limpieza en una peluquería en el sector norte de la ciudad. Historias como estas son las que alimentan el imaginario de las integrantes de Ñuca Trans. Carla Yadira, su representante, siente que la danza es uno de los métodos idóneos para visibilizar los distintos roles dentro de la sociedad y que puede cumplir una mujer transgénero. Es curioso, pero cierto, y su idea se confirma cuando un sábado en la tarde y poco más de las 4 de la tarde, la peluquería de una de las integrantes se transforma momentáneamente en una pista de ensayos. En el sector de la ferroviaria, Katia, Vanessa, Mónica, Carla y Daniela dan rienda suelta a sus coreografías a plena vista de un público que las mira desde afuera con bastante curiosidad. Alexandra, Paola, Vanessa, todas ellas coinciden que el Día de la Mujer es una oportunidad para eliminar los guetos y incorporarse a una misma sociedad en una fecha para ver que las trans también son mujeres. ¡Wow! Eso, recordando, y bravo. Bueno, entonces ya nos despedimos. Sí, gracias a ustedes, chicas. Gracias, a nuestra gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, Matilda. Gracias, Lina. Gracias, Isabel. Me aprendí. Y gracias, Carlita, también por la invitación. Y muchas gracias. Y este entonces, fue un día más. Nuestro programa más. Entonces, espero que nos sigan acompañando, de los amigos que nos escuchan cada semana. Me despido, soy Sara Carolina. Y nos denos sus consejos, también nos sirven bastante. Sus recomendaciones. Claro, entonces, nos vemos en el próximo programa. Tenemos 2 candidatas más. Qué chévere. Este fue Pélame. Naranja. Esto fue. Especial a lo trans. En Pélame. Naranja. Gracias. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue. Pélame la naranja.